Yo creo que hay que enfocar este fin de semana en una festividad de relajo, de entretención, de cultura, como decían, de conocimiento y de disfrutar de la gastronomía y las actividades que tiene presentada la región, especialmente estas ciudades costeras. Y me parece que vamos a tener una ocupación cercana por los antecedentes que nosotros hemos recabado como Cámara del 73% en la región, donde claramente la zona costera Valparaíso, Viña del Mar y Concón tienen una participación mayor en esa ocupación. Y en términos de gasto, también pensamos que debe estar bordeando los 140 mil pesos por persona los que deberían estarse gastando en este fin de semana en esta región también.